Balas Perdudes, un programa de acción directa contra informativa. Balas Perdudes, tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Balas Perdudes, al final la punteria. Hola, bona nit a totes. Això és Bales Perdudes, de nou un dilluns més des de Ràdio Bala, emetent de forma autònoma, sense Déu, Padre ni Llei. És 28 de gener, són les 10 puntualíssimes i una setmana més som aquí per tractar l'actualitat més immediata. Com sempre ens acompanyen doncs, els nostres col·laboradors. Señor Siam, bona nit. Molt bona nit, señor Fosc. Como siempre, muy contento de estar aquí, como casi todos los lunes, y pues eso, listo acá para hacerle con todas estas balas perdudas. El señor Topos, bona nit de nou. Hola. I recuperem el senyor Negre. Ei! Hola, bona nit a totes, com estem? Jo aquí, mira, tornant de viatget, un viatge fantàstic que m'he fet a les Illes Maldives per evadir una mica de fons ara que està tan de moda i ara hem tornat aquí una mica refredadets per al canvi de temperatura, però bueno, amb ganes de Bales Perdudes. Clar que sí. Doncs avui el programa el dividirem en dos blocs. Parlarem, iniciarem tractant el tema de la zona de la Patagònia a inicis del segle XX. I seguirem amb un tema ja més d'actualitat i que ens tocarà de ben a prop, per desgràcia, com és el fracking o la fractura hidràulica. Doncs, no sé. Pues, como dice el señor Fos, que, pues nada, empezamos este Balas Perdudas hoy con muchas ganas. Y en esta ocasión, en esta noche de lunes, ¿qué fue que dijo el señor Fos? 28, eso, 28 de enero. Pues iniciamos con una nueva sección en este Subalas Perdudas. Esperamos que perdure por mucho tiempo, esperamos que sea también de su agrado. Pueden llamarla como quieran, píldora para la memoria, memoria para la píldora, recordar es vivir, el pasado en presente, aquellos bonitos pasados que hoy no recordamos. Pero bueno, ya ustedes se irán dando cuenta un poquito de qué va y de qué trata esta nueva sección. Y pues nada, para empezar, como decía el señor Fosk, hoy vamos a tocar el tema de la Patagonia Rebelde o Semana Trágica, que fue algo que pasó por allá en la Patagonia Argentina, a comienzos, por allá en la década de los 20, de 1920, en la Patagonia Argentina. Entonces, pues nada, vamos a dejarlos primero con un audio y luego ya volveremos ahí con toda la chapa perduda de esta sección. Y bueno, un saludito bien especial para la Mogolla y que ojalá que esto le recuerde la Patagonia. ...27 de enero, 1923... Buenos Aires. Que chupa la sangre humana del pobre trabajador, mientras los unos revientan a fuerza de trabajar. ¡Varela! Y estos van por los compañeros de la Patagonia. Kurt Gustav Wilkens acaba de disparar con su revólver Colt al teniente coronel Héctor Benigno Varela. Kurt, obrero, anarquista, amante de la jardinería, viajero, vegetariano, abstemio, nacido en 1886 en Alemania, pacifista. En 1910 viajó a los Estados Unidos para perfeccionarse en su oficio y entró en contacto con las ideas libertarias. En este país tuvo su primer conflicto con los organismos represivos, trabajando en una fábrica de escabeche y conservas de pescado. Esta fábrica producía dos tipos de productos, una primera marca de buena calidad y una segunda de menor calidad. La mejor iba a barrios de la burguesía y la segunda a los barrios obreros. Kurt convenció a sus compañeros de proceder de manera inversa. Fue expulsado de la fábrica. Tras participar en una serie de huelgas en su posterior trabajo en unas minas de carbón, fue deportado a su país natal el 27 de marzo de 1920. Al enterarse del fuerte movimiento obrero libertario argentino, el 29 de septiembre de 1920 llegó a Buenos Aires. Trabajó en las plantaciones frutales en la provincia de Río Negro y luego como estibador. En noviembre de 1920 estalla en Santa Cruz la huelga de peones rurales que pasó a la historia como la Patagonia Rebelde. Ante los hechos de los 1.500 trabajadores fusilados con cuatro tiros bajo órdenes de Varela, Kurt se convenció de que estos merecían justicia. La idea de la justicia proletaria se arraigó en su mente, aunque no poseía experiencia en atentados ni en el manejo de explosivos. En una carta del día 21 de mayo de 1923, Wilkins escribió: Yo no vi en Varela al insignificante oficial. No, él era todo en la Patagonia: gobierno, juez, verdugo y sepulturero. Y bueno, ahí podíamos escuchar lo que escribió en una de sus últimas cartas Kurt Gustav Wilkins. Y pues bueno, como les veníamos diciendo antes de irnos a este pequeño audio, que esperamos les haya gustado porque nos demoramos no sé cuánto tiempo haciéndolo, pues vamos a hablar un momentico, no muy cortico, porque el tema de hoy es el fucking fracking, de lo que fue la Patagonia Rebelde. Entonces esperamos que la chapa no sea muy larga también ni muy aburridora. Y para hablar de lo que fue la Patagonia Rebelde y terminar hablando de Kurt Gustav Wilkins, pues adivinen hasta dónde tenemos que volvernos, hasta Argentina, por allá en 1920, en la provincia, en la región, en el estado de Santa Cruz, más específicamente en una ciudad que se llama Río Gallegos. Y allá existía algo que llamaban la Sociedad Obrera de Río Gallegos, que era ni más ni menos que una especie de sección sindical o una organización de trabajadores y trabajadores impulsado por la FORA. Recordemos que la FORA, Federación Obrera Regional Argentina, era una organización anarcosindicalista que existió en Argentina a comienzos finales del siglo XX, comienzos del siglo XIX, comienzos del siglo XX, es que esto de los siglos lo llevo fatal. Y pues bueno, esta peña que curraba por allá, cuando formaron esta sociedad, la fundaron básicamente por unos pequeños detallitos, como que tenían unas condiciones de vida miserables, o sea, aparte de la mierda que era currar, tenían unas condiciones propias de ese curro de mierda que los hacía el trabajo fuera más mierda. ¿Cómo qué? Se preguntarán ustedes. Algunas cosas, por ejemplo. No sé, cosas ínfimas, como que trabajaban turnos de 12 a 16 horas, o como por ejemplo que tenían unos salarios bajísimos para lo que podían comprar para la época, vivían en tiendas o vivían en el pueblo con lo que se conocen ahora como tiendas de raya. No sé si les suena el término tiendas de raya, pero es un método de esclavización bastante sutil que ha utilizado el capital y consiste en que yo como amo te exploto, pero además de que te exploto, te pongo a que compres en mi tienda lo que tú necesitas para vivir con los precios que yo quiera, dependiendo de lo que yo te pago. O sea que básicamente había tiendas de raya donde la peña compraba todo carísimo y se le iba todo el sueldo en pendejadas. Obviamente hay otros sitios donde les pagaban en moneda extranjera o con bonos en estas mismas tiendas de raya. Y el descanso era solamente los domingos para toda esta gente que curraba. Entonces, como se dan cuenta, de unas condiciones bastante de mierda. Y pues bueno, ¿quiénes eran los amos de esa época? En esa época básicamente lo que se curraba en la Patagonia eran latifundios, en donde había sobre todo ovejas y ganado que se utilizaban para explotar la lana y para matar ganado para luego tener carne para vender. Obviamente, pues la mano de obra de la que acabamos de hablar, toda esta gente obrera que estaba currando ahí, no tenía las mejores condiciones, como ya les acabo de contar. Pero además de eso, acuérdense ustedes que por allá por 1920 se había acabado hacía no mucho la Primera Guerra Mundial. Y eso es lo que tienen las guerras, como ya lo hemos dicho en más de una ocasión aquí en Balas Perdudas. Y es que cuando hay guerra, pues las cosas suben de precio y eso mueve la economía y dinamiza el consumo. Pues estábamos en un periodo después de la guerra y vaya vaina tan jodida. Los precios bajaron, se quedaron con mucha lana guardada y pues tampoco supuestamente había mucha pasta. Este es como el contexto que había en esa situación y básicamente, pequeña nota, adivinen quiénes eran los dueños de los frigoríficos donde guardaban la lana, la carne, perdón, no la lana. Unas cuantas empresas británicas y un par de empresas gringas. ¿Les suena conocida la historia? Pues bueno, ahí les voy dejando el datico. La historia entonces va en que toda esta peña currante que se habían organizado en la sociedad obrera empezaron a darse cuenta de las situaciones de mierda en las que estaban, en las que vivían, y en 1920, como hacia septiembre, convocan a una huelga general esta sociedad obrera y presentan un pliego reivindicativo. ¿A quién se lo presentaron? Se lo presentaron a la sociedad rural. Vemos que en ese momento vivían en sociedad, la sociedad obrera y la sociedad rural. ¿La sociedad rural quiénes eran? La sociedad rural eran la patronal, básicamente, de Río Gallegos y de Santa Cruz. Y esta gente de la sociedad obrera, esta gente currante, presenta un pliego reivindicativo cuando entran en huelga general en 1920, en septiembre, y piden cosas increíbles. O sea, ustedes fliparían o van a flipar ahora que les cuente cuáles eran estas cosas, cosas imposibles de darles. Como por ejemplo, no dormir más de 3 personas en habitaciones de 16 metros cuadrados. Algo dificilísimo para la patronal de darles. O un paquete de velas mensual. Algo impensable tampoco, que cada trabajador tuviera un paquete de velas mensual. O que además de los domingos pudieran descansar los sábados. Si tenemos en cuenta que hasta Dios descansó el domingo y era Dios, si es que existe, pues imagínense si la peña no podrá descansar sábado y domingo, que no son Dios. Entonces, aparte de todo esto, querían que reconocieran a la sociedad obrera como una organización legítima y válida para que pudiera interlocutar con la patronal, con toda la peña que eran los amos en esa época. Estas eran algunas de las cosas que pedían o que estaban dentro del pliego que reivindicaba esta gente de la sociedad obrera de Río Gallegos. Y a que no adivinan qué fue lo que pasó, a que no adivinan cuando esta gente entró en huelga y toda esta situación, qué fue lo que pasó, qué les contestó la sociedad rural. Obviamente, sí, por favor, participemos, que no sea solo mi melodiosa y armoniosa voz. Les dieron todo lo que pedían, obviamente, ¿no? Casi, señor Negra, más, ¿no? Casi que sí. Les dieron más. No propiamente. Les dijeron que no a todo, pero casi. Es un buen inicio. No olviden que si también ustedes quieren preguntar en todo este cuento de la Patagonia Rebelde, pueden llamar al 93-869-333. Una vez más, 93-869-333. Y aquí trataremos de pasar la llamada al aire, ya que hay problemas con el técnico, no problemas técnicos, como siempre les cuento. Pero bueno, como bien lo decían el señor Negra y el señor Atopos, les dijeron que no, básicamente. Y pues esto desencadenó pues movilizaciones. La gente estaba de huelga general y pues cuando hay huelga general, los obreros comienzan a tomarse las distintas estancias. Una estancia es como una especie de latifundio grande donde hay una hacienda, donde hay una nave industrial o una nave para una fábrica, cosas de este estilo. Parecido, yo creo, un poco a lo que eran las colonias industriales de hace unos muchos cuantos años por estos lados. Y pues esta gente empieza a organizarse tomándose cada una de las estancias donde trabajaban, y para evitar golpes represivos de la policía y del ejército en esa época, pues empiezan a moverse para que no los pille tan fácil la policía y el ejército. Entonces van tomándose estancias, van incautando armas y alimentos para el movimiento obrero y van moviéndose de una estancia a otra. Pero al mismo tiempo de que esto pasa, cambian al gobernador de esta región Santa Cruz desde Argentina. Recordémonos que estaba Hipólito Yrigoyen en la presidencia, que era un tipo bastante nacionalista, que si mal no estoy, creo que hasta milico había sido antes, como todo el mundo solía ser en esa época. No ha cambiado mucho, la verdad. Y entonces mandan a otro gobernador y este llega ahí con tonos reformistas a decirles: venga, conversemos, ahora les voy a decir que sí, pero luego les digo que no. Y además de eso, con ese tono conciliador, esto hizo que la huelga cayera como en un intermedio, en un letargo. Estamos hablando de que todo esto está pasando en el lapso de un año. De septiembre de 1920, que entraron en huelga, durante un año mandaron nuevo gobernador, empezaron a tomarse las estancias, empezó a haber bastante represión y pues básicamente Aparte de este hecho, otra cosa que vale bastante la pena nombrar es que hubo una división al interior de la sociedad obrera. ¿Cuál división? Se dividió en dos, entre una sección más anarcosindicalista o anarquista, por llamarla de una forma, que se mantenía fiel a los principios de la quinta asamblea de la FORA, y otra que fue llamada la seccional sindicalista, básicamente, que aquí los llamaremos los reformistas, que eran los de la novena asamblea de la FORA. Entonces, obviamente, la sección de la quinta FORA, la sección anarcosindicalista, la sección anarquista, pues quería llevar un poco más a fondo todas estas cosas y no quedarse en meras reformas. Esto generó una división bastante fuerte al interior de la sociedad obrera, y pues esto hizo que se menguara y que durante este año del que estamos hablando, de septiembre o noviembre de 1920 a noviembre de 1921, pues decayera bastante el movimiento obrero en esta región y la huelga. O sea, se habla que hubo como una especie de pausa o intermedio durante la huelga. Como dato curioso, contarles también que la sociedad obrera había elegido como vocero, una vez después de conformada, adivinen a quién, al señor el Gallego Soto. Y el Gallego Soto no le decían gallego porque pareciera un gallego, sino porque de hecho era gallego. O sea que era un anarquista que, adivinen de dónde había salido corriendo, y estaba pues allá también, había bastante gente que había salido de estos lados por allá metida en todas estas historias. Y bueno, es así como a lo largo de todo este año que hay esa pausa, pues llegamos hacia noviembre de 1921, seguía más o menos la cosa, seguía andando, aunque con estas pausas seguían las divisiones en el interior de la sociedad obrera, y en 1921 vuelve a entrar en escena un sujeto que ya lo escuchamos nombrar en el audio de hace un ratico, el teniente Benigno Varela, que básicamente es un milico que banda el señor Hipólito Yrigoyen, presidente de Argentina también, como ya les conté, a acabar con esta historia de los rebeldes de la Patagonia, de las huelgas obreras en la Patagonia. Y pues bueno, este señor, nada nuevo, llega el 10 de noviembre y básicamente pues viene todo lo que siempre hay cuando vienen estos golpes represivos. Empiezan los allanamientos, empiezan las detenciones, empiezan las torturas, empiezan unos asesinatos selectivos de algunas personas dentro del movimiento, y esto hace que de cierta forma se reactive el movimiento obrero y vuelvan las tomas de las estancias, vuelva la incautación de armas, vuelva la incautación de alimentos, al punto que la prensa burguesa de esa época empieza a hablar de bandolerismo anarquista, como toda una campaña mediática de miedo. ¿Para qué? Para desacreditar la movilización de los obreros y obreras de la Patagonia. Y es así como este señor empieza el 10 de noviembre, este señor me refiero a Varela, al milico este, empieza el 10 de noviembre a hacer justicia por su propia mano. Después se acordó de que tenía que escribir por ahí un papel para justificarse y sacó un decreto de guerra o algo así, o un decreto especial, donde consideraba como, yo creo que para esa época era lo mismo que decir hoy en día terroristas, a todos los obreros que estuvieran en huelga. Y lo que empieza es a recorrer toda la región de Santa Cruz, toda la región de la Patagonia donde estaban los obreros movilizándose, y empieza a fusilar a todo el que se encontrara por el camino que fuera huelguista. Entonces este señor Benigno Varela empieza el 10 de noviembre y la campaña finaliza el 10 de enero. Y adivinen qué, en un mesecito se cargó 1.500 obreros, pegándoles 4 tiros cuando los fusilaba. De ahí que en el audio que escucháramos, Wilkins, quien lo mata, le recuerda los 4 tiros cuando lo está también ultimando a él. Entonces, pues eso, en un mesecito Varelo se carga 1.500 obreros y obreras. Es un exterminio terrible, como nos imaginarán ustedes, o uno de los tantos que ha habido. Y casualmente, solo una columna de obreros resiste y no se esconde, porque lo que empezó a hacer todo el movimiento obrero, que estaban con la toma de estancias y todo esto, al ver la represión que se viene, porque Varela llegó con un regimiento de más de 200 personas, de más de 200 milicos muy bien armados y pertrechados. Y pues eran más de 2.000 los obreros que estaban levantados en huelga, pero no tenían cómo hacerle frente a este señor. Entonces empiezan a esconder y hubo solo una columna de obreros que resistió y no se escondió, que igual solo pudieron resistir como una semana, y lo único que hicieron fue herir un soldado y matar otro. A ellos sí fue por 200 pasó el número de personas fusiladas de esta columna. Como otro dato para tener en cuenta, pues ustedes se preguntarán qué fue de la suerte del Gallego Soto. Resulta que el Gallego Soto y 12 compañeros más, después de que hubiera una asamblea de votación en la columna a la que él pertenecía de obreros, donde deciden rendirse y entregarse al ejército, pues el gallego Soto y estos 12 compañeros dicen: al ejército ni agua, nosotros no tenemos ni 5 de confianza en el ejército, no le creemos nada. Cogen unos caballos y se van para Chile y no se vuelve a saber de ellos. O sea que por lo menos estos no los mataron dentro de la represión que les cayó después. Y ya que tocamos el tema de Chile, pues se ha dicho de paso que en este conflicto laboral que hubo, en este conflicto que se dio, pues el gobierno chileno también fue cómplice. Fue cómplice porque cuando llegó la represión con el ejército y con Varela, el ejército chileno cerró las fronteras para que no pudieran pasar trabajadores. Pero así como le cerró las fronteras a los trabajadores, esta región de Río Gallegos de Santa Cruz es fronteriza con Chile, con Osorno, más precisamente. Y el gobierno chileno cerró la frontera para los trabajadores, pero la abrió para los milicos argentinos que quisieran pasar al lado chileno a perseguir obreros argentinos que hubieran pasado. Entonces, gobierno chileno cómplice, desde acá les decimos y les recordamos desde Balas Perdudas. Resultado de todo esto, pues milicos condecorados, ascensos, muchas fiestas y muchos bailes porque habían vuelto a traer la paz social a esta región tan económicamente activa en la Argentina. Impunidad total para toda esta gente, como era de esperarse. Y obviamente, bueno, obviamente no, como caso anecdótico se dice que en Río Gallegos la única protesta que hubo fue la de 5 prostitutas del prostíbulo La Catalana, que cuando fueron los militares, los milicos a hacer uso de los servicios que prestaban en este prostíbulo, pues hicieron huelga a estas 5 prostitutas, no le brindaron servicios a estos milicos y lo que hicieron fue gritarles en la cara asesinos. No dice qué pasó luego con las prostitutas, pero bueno. Básicamente algunos periódicos anarquistas de la época, como La Antorcha y La Protesta, pues se cansaron de denunciar este exterminio y este genocidio. Igual no pasó mucho, hasta que poco a poco todo fue quedando en el olvido, pero no quedó en el olvido para todo el mundo, porque ahí es cuando aparece Kurt Gustav Wilkens, de quien iba un poco el audio que acabamos de escuchar hace ya, no sé, un buen rato, de toda la chapa que les he dado. Eso fue básicamente la historia súper, hiper, mega resumida de la Patagonia Rebelde. Esperamos que no haya sido tan aburridora, esperamos que les haya quedado algo, que hayan disfrutado el audio. Y pues bueno, esa fue la sección recordando el ayer, el pasado en presente, recordar es vivir, memoria para la píldora, píldora para memoria o gestiónatelo como quieras. Y bueno, a recordar, si alguien quiere saber más del tema de la Patagonia Rebelde, hay tres libros que están exclusivamente dedicados a este tema, que se llama La Patagonia Rebelde, ¿no? Están escritos por Osvaldo Bayer. Y luego también hay una versión resumida en un solo tomo, que igual para aquel que no tenga tantas ganas de leer y saber profundamente cómo fue todo este episodio, pues está esta posibilidad. ¿Y a dónde podemos encontrar este libro, señor Negra? Aquí en Manresa. Aquí en Manresa, claro. Sí, que sí, obviamente. No lo vayan a buscar en la Casa del Libro, ni no lo vayan Atracus a buscar en el Parcir, porque seguramente no lo van a encontrar. Pero se ve que hay un sitio precioso y acondicionado que para el invierno, que se llama La Distri. Que para aquellos que no lo sepan, La Distri se encuentra en la calle Escodinas número 11, exactamente. Y suele estar abierto los viernes de 5 a 8, casi. A las 5, si no está abierto, pásense a las 6, que ya está abierto a las 6. Y esperamos que algún día más de entre semana o de fin de semana se pueda abrir la distri. Y si no, en muchas de las actividades que se están llevando a cabo por la comarca de los varios colectivos, puede ser que también haya gente de la distri llevando pues todo el material que hay, este libro y muchos otros. Y bueno, si tampoco tienen dinero para pasarse por la distri y comprar el libro o lo que sea, pues bueno, igual también comentarles que en YouTube pueden poner La Patagonia Rebelde y se puede ver una película argentina de 1974 que se llama igualmente La Patagonia Rebelde y donde se cuentan varios de estos sucesos. De hecho, empieza con el audio que pasamos hoy de Wilkens y sin el menor atisbo de falsa modestia puedo decir que es mucho más poético el audio que les pusimos acá que la escena de Wilkens en la peli. Pero bueno, eso fue la nueva sección. Igual, si os parece bien, damos paso a la música. Perfecto, entonces nos vamos con una mica de música y ya que estábamos hablando o vamos a empezar a hablar ahora más adelante del fracking y el fucking fracking y todo eso y de energía eléctrica, pues de callados con Se Fue la Luz. Ya nos vemos de aquí un ratico. vacío que hay sin ti. Sentido. Se fue la luz, se fue contigo. Y volveré con un recuerdo dibujado en un papel, todas las cosas que no te pude decir, como contarte que sigo aquí. Siento frío. Que siento frío. Que siento frío. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a más Chapas Perdudas, hoy lunes 28 de enero, ¿sí? Sí, 28 de enero. Eso, 28 de enero, y cuando son las 10 y media, y pues eso, con más balas perdudas, y ahora después de lo que fue el Rincón de la Memoria, pues ya entramos con el tema de esta noche, el fucking fracking, fracking fucking, y pues seguro que más de uno y más de una se estará preguntando qué es eso del fracking. ¿Con qué se come? ¿De qué va? ¿Quién lo hace? ¿Por qué estos están hablando esta noche de fracking? Y pues tranquilos y tranquilas que todo esto lo iremos abordando en la noche de hoy. Y pues para empezar, no sé, ¿les parece si arrancamos con esto de qué es el fracking? Hmm. Bueno, el fracking o fractura hidráulica es un sistema de extracción de gas natural. El gas natural, diguéssim que hi ha els jaciments més grossos i més accessibles, que són aquests que ja els que s'han portat explotant des de ja fa alguns temps i que ara estan d'actualitat perquè una planta d'extracció a Algèria doncs, ha estat atacada, no? El sistema del fracking consisteix en perforar verticalment el subsol uns 2 quilòmetres aproximadament i injectar grans quantitats d'aigua barrejada amb productes químics que el que fan és esquerdar el subsol i permetre doncs, així l'alliberament d'aquests últimes reserves de gas natural que hi pugui haver-hi. O sea que básicamente es meter mierda para sacar mierda dentro del subsuelo, sí, a muchos metros de profundidad. Ho podríem resumir així, sí. Perfecto. Pues si us sembla bé, bueno, també en aquesta ocasió ens serviran d'un àudio realitzat per un altre programa, un petit trosset que és el programa que hauran escoltat en altres espais, que és el d'Onda Expansiva, la ràdio Onda Expansiva des de Burgos, no?

Bé, doncs després de sentir aquest fragment d'aquest programa de ràdio dels companys de Burgos, doncs cal dir que en aquella zona els hi toca el problema de prop i per això s'ha constituït el que és l'Assemblea contra el Fracking de la zona, perquè ja hi ha establerts doncs, uns quants projectes d'investigació sobre l'extracció del gas natural amb aquest procediment. I bueno, el seu objectiu és paralitzar qualsevol procés d'investigació d'explotació utilitzant la fractura hidràulica i també doncs, extendre una mica el que és la informació i fer conèixer doncs, el que és. O sigui que si us interessa profunditzar més en els temes més tècnics o de com es fa, per què i això, tenen una pàgina web que es diu fractura hidràulica no, tot junt, .wordpress.com, que suposo que es pot dir més material. Com? Es pot dir de nou l'adreça? fracturahidraulicano.wordpress.com. I així que qualsevol persona que vulgui buscar més informació sobre el tema, pues, aquesta pàgina web pot servir per començar a parlar. Y bueno, luego otra cosa, hay un documental muy bueno que se llama Gasland, que está en YouTube, se puede encontrar en YouTube buscando Gasland y con subtítulos en castellano. Y bueno, es un documental de un director de cine que se llama Josh Fox, que bueno, le tocó a él mismo la cuestión del fracking porque en su zona estaban comprando a la gente los derechos para ir perforando, y él empezó a darse cuenta de que algo no iba y empezó a rascar y bueno, salieron muchas cosas y están ahí en el documental, que bueno, es bastante durillo pero merece la pena para darse cuenta de lo que es y de lo que provoca más que nada. Ya lo saben, Gasland, Land con D al final, en YouTube. Aquí no le hacemos publicidad a YouTube, ni falta hiciera, pero ahí lo encuentran. Entonces, Gasland, un documental de alguien que padeció, padece en primera persona, en carne propia, toda esta cuestión del fracking. Y no sé, pues ya que hemos escuchado un poco de qué va el tema, ya que escuchamos un poco qué es lo que pretenden hacer con esto, no profundizamos mucho en el cómo, pero ya más o menos sabemos que es otra forma dispuestamente de conseguir recursos energéticos, en este caso gas. No sé si les parece que nos detengamos un poco, creo que como en las primeras cosas de las que hablaban en la entrevista que teníamos en el audio preparado. A mí me gustaría profundizar un poco en ese tema, y es más allá de las cuestiones técnicas. Obviamente más adelante también creo que tocaremos el tema de los efectos y también ambientales. El porqué y el para qué de esta fractura hidráulica, sí, las razones que nos venden o que nos dicen que son las que existen para que se den este tipo de procedimientos de extracción de gas, ¿qué es lo que hay de fondo? Hilando un poco más fino, o ni siquiera hilando un poco más fino, sino mirando, rascando, como dice el señor Atopos, un poquito más, ¿qué es lo que encontramos ahí? Y bueno, no sé ustedes qué opinan, pero en lo personal a mí me parece que básicamente, como lo dijeron en algún momento de este audio, es básicamente para perpetuar un status quo donde quienes tienen el chupachú por el palito lo van a seguir teniendo, y para seguirlo teniendo pues necesitan seguir diciendo que existen recursos energéticos, entendiendo recursos energéticos como petróleo, como gas, suficientes para que la gente mantenga el nivel de vida que lleva y pueda seguir consumiendo, y por ahí podemos seguir. No sé ustedes cómo lo ven. Claro, o sea, ya hemos visto también en los últimos años muchas guerras y muchos movimientos para acaparar estos recursos energéticos. Entonces, está bastante claro por dónde van las cosas, aunque igual estamos como nauseados por toda la información, por todo lo que está pasando, y nos parece como muy en grande y que no podemos parar lo que está pasando en Irak o Afganistán, pero bueno, igual sí que podemos pararlo. Y por otro lado, esto como el fracking, esas cosas que vienen a nuestra casa, sí que son cosas que igual podemos empezar a hacer algo de decente, ¿no? De todas formas, yo me gustaría también hablar un poco del tema de los recursos en sí. O sea, que la palabra recursos es una palabra que realmente no es nuestra. O sea, que hace parte de este mundo tecnoindustrial. Y bueno, es una palabra económica, tecnológica, técnica, que realmente a nosotros, y menos aún a la gente indígena de varias zonas del planeta, pues no le significa nada. O sea, no, realmente a nosotros no son recursos para nosotros. Todo esto, el gas, el petróleo, todas esas cosas, realmente van mucho más para las industrias que para nuestras casas. O sea, que lo que consumimos nosotros es un pequeño porcentaje de lo que realmente se va consumiendo en las industrias, en el sistema. Y bueno, yo creo que hay que ir teniendo en cuenta eso de utilizar ciertas palabras con mucho cuidado, porque son palabras suyas, del poder, y vamos como, ¿cómo se dice? Como apropiando de las palabras, señora. Avalando el sistema, ¿no? Sí, la vamos a ir avalando. Entonces, también respecto a todo esto del fracking, como con muchas otras luchas, igual hay que intentar plantear de una cierta manera. O sea, que intentar ir a la raíz, tener una lucha radical, un discurso radical, y entonces pasar de los rollos técnicos también. O sea, saber lo que pasa más o menos, porque es importante, pero una vez que sabemos que es obvio que está haciendo daño, también no dejar en mano a los técnicos o a los abogados o a los médicos la lucha, porque de esa manera no vamos a hacer mucho. Y entonces también tener cuidado con palabras como recursos, también tener cuidado con eso de lo no convencional. O sea, se habla ahora contra el fracking, hablando del gas no convencional, como si fuera algo de muy diferente respecto a la extracción del gas convencional. O sea, igual es mucho más bárbaro, pero realmente, como hemos estado hablando antes, o sea, lo no convencional es limitado en el tiempo. O sea, que cuando consiguen hacerlo, ya es convencional. O sea, lo que era no convencional hace 100 años, ahora ya es convencional, pero muy convencional. Entonces, una vez que, si estamos luchando contra el gas, la extracción del gas no convencional, una vez que se vuelve convencional, nuestra lucha se disuelve, perdemos. Que yo creo que, hablando de lo que dice el señor Atopos, es como el ejemplo típico de cuando va a la peña y compra un coche biológico, un coche ecológico. Ah, no demoran en vender los biológicos también. Y te dicen que es ecológico porque con parte de la pasta que pagas por ese coche van a sembrar no sé cuántos árboles. Pero en fin, te mueves en un coche que utiliza gasolina, gasoil, que utiliza una cantidad de mierdas, que para empezar tiene neumáticos, tiene llantas, y eso pues vaya que no es nada ecológico. Entonces es como para tratar de ilustrar un poco todo lo que decía el señor Atopos en cuanto al lenguaje que utilizan y cómo nos lo venden a diario. Como hoy nos dicen que es un gas no convencional, pero mañana va a ser convencional. Como hay una cantidad de elementos y de palabras que utilizan que puede que hoy sean, pero mañana no son. Y cómo las vamos incorporando en nuestra vida. Y cómo de cierta forma nos sentimos tranquilos o tranquilas porque tenemos un coche ecológico, porque compramos tal comida que es biológica, o porque sencillamente utilizamos gas no convencional para la calefacción. Entonces creo que es también tratar de profundizar un poco más en todas estas cosas que nos remarcaba el señor Atopos hace un rato. Y ni que hablar del tema de los recursos. Al paso que vamos, los recursos van a ser, de hecho ya creo que se está a las personas ya las consideran recursos inclusive. Entonces pues vamos viendo. Claro. Luego otra cosa que ya está saliendo, o sea, desde cuando hay una oposición al fracking, como dijeron en el audio, o sea, se utilizaron una cantidad enorme de agentes tóxicos. En el documental ese hay una mujer que es así, o sea, que es científica, y que ella ha sido la persona que ha conseguido ahí sacar un número o sea, conseguir adivinar cuáles son los agentes que utilizan, y él ya ha llegado hasta un número que es más o menos 600, pero no son todos. Entonces, dentro del agua que van inyectando dentro de los pozos, hay más de 600 agentes químicos, muchos de los cuales son cancerígenos, o sea, no como dijeron en el audio que podían ser, sino que son cancerígenos, y eso va en el agua que luego la gente va bebiendo y va en el aire también. Y bueno, a raíz de las protestas que ha habido, quizás porque no han sido protestas que van hacia la raíz del problema, pues las empresas del fracking han ido proponiendo también un fracking ecológico. O sea, diciéndolo así tal cual. O sea que si nos descuidamos, pues van dando la vuelta a todo el asunto y te proponen otra cosa, una alternativa a la mierda. O sea, que sería o tragar 6 litros de mierda o tragar 5 litros de mierda. O sea, esa es la alternativa más o menos. Entonces, como la diferencia entre el PP y el PSOE. Más o menos. Y entonces eso, que proponen un fracking ecológico que igual utiliza menos químicos. Pero bueno, no solamente esto, creo que también... Ah, el señor Negra. Vale, que también decía hace un momentito, justito, que así como decía el señor Atopos, creo que tenemos también otra cantidad de elementos o defectos nocivos que tiene este tema de la fractura hidráulica, no solo a nivel, bueno, de la salud también, como lo dijo el señor Atopos, que son elementos activamente cancerígenos, no que puedan ser, sino que de hecho lo son. Pero también creo que no sea a nivel de salud, no sé si de pronto aquí tenemos algo más a nivel de salud, y a nivel ambiental también obviamente dañan todo, los acuíferos, el agua. A nivel ambiental, doncs, el tema de l'aigua és el més destacat, suposo, perquè clar, la gran quantitat d'aigua que es necessita és tal, doncs, que fa que la treguin del lloc més pròxim. De manera que aqüífers, rius i tot el que és la xarxa hidràulica de la zona queda totalment afectada. Llavors també, clar, el problema de gestionar tots aquests agents químics que es diuen, doncs, més del mateix, no? Que ho has contat que es fa de qualsevol manera, acaben doncs, barrejant-se amb l'aigua que veu la gent o que van directament a l'aire que es respira. I a més doncs, sorolls i impacte visual que pot ser doncs, una perforadora d'aquestes característiques, contaminació de la terra també, perquè si contamines l'aigua del subsol contamines la terra, pot inclús provocar petits sismes, no? El fet d'injectar tanta quantitat d'aigua doncs, que es mogui el que és les capes de la terra, i llavors també doncs, tot el que són això efectes a la salut humana, no? Doncs hi ha productes químics com el benceno que provoca danys a la mèdula, el xileno provoca càncer dels ronyons, el nafalteno és un potent cancerigen que afecta els globus vermells, y un gran etcétera, ¿no? O sea que básicamente ya lo saben, lo escucharon, si no lo han escuchado, lo escucharon aquí en Chapas Perdudas, el fracking, y pues bueno, ya hemos visto un poquito de qué va el tema, ya hemos visto un poco la justificación que dan al por qué se tiene que realizar este fracking, ya hemos visto algunos de los efectos. No sé si la memoria se les acuerde a ustedes, pero ahorita me viene a la cabeza un nombre, Lorca, un terremoto, un sismo que hubo hace ya no sé cuánto por estos lados de esta península, y pues bueno, no creo que haya sido debido al fracking, pero sí que fue debido a muchísima agua que sacaron de ahí, o sea que si sacas o metes algo de la tierra, pues van a pasar cosas, la tierra se va a mover, y más si tenemos en cuenta que, por ejemplo, acá en esta península no es un territorio sísmicamente activo, o sea que ahí ya tenemos más razones. Ya ha habido hace poco, en diciembre del 2012, ha habido terremotos en la zona de Jaén, que han sido directamente relacionados al fracking en esa zona. Luego, antes de eso, hubo el terremoto ese, o los terremotos en Emilia-Romagna, en Italia, y también dicen que ha sido causado en parte por, por el fracking, aunque eso, ahí es una zona sísmica, entonces probablemente ha ayudado simplemente. En Estados Unidos también ha pasado, en Inglaterra de hecho han parado la extracción del gas de esa manera. Y bueno, en otras cosas que han pasado en Louisiana hace poco, en una zona que se llama Bayou Corn, ha aparecido un agujero enorme que, buscando, pues eso, Louisiana y sinkhole o agujero o lo que sea, también en YouTube o algo así, pues se encuentran vídeos de una zona de una foresta que prácticamente se ha abierto un agujero que se está abriendo cada vez más. Y bueno, eso es, como han dicho antes los compañeros, es causado por esa inyección de agua, de millones de litros de agua en cada pozo, que van rompiendo con la presión las rocas para sacar las burbujitas de gas que se quedan dentro de las rocas, y eso al final va contaminando los acuíferos, pero va moviendo también todas las rocas, y al final pues algo tiene que ceder. Bueno, i també una miqueta el que pretenim amb aquest programa és, vale, ens esteu parlant del fracking, molt bé, no? Està molt bé que ens informeu sobre aquest tema, però també volíem aterrissar-ho una miqueta, perquè molta gent pot pensar, bueno, el fracking, això queda a 15.000 quilòmetres d'aquí, no ho portaran a casa nostra i tot això, pues, si us sembla bé, fem una breu parada musical i tot això, i en 5 minuts us expliquem com afectarà les nostres comarques, tot i que la perspectiva que volem traslladar és d'aquí, és la d'aquesta de lluita contra aquesta mesura energètica, tant aquí, tant si passa al costat de casa nostra com si passa a la Conxinxina. Un meteorito rozará la estratosfera. Un cataclismo dentro del agua se entera. Y bueno, bienvenidos una vez más aquí a Balas Perdudas. Hoy lunes 28 de enero, cuando ya son las 11 y un poquito más de la noche. Ya saben que si nos están oyendo y no es 28 de enero y no son un poquito más de las 11, no es en vivo, es una repetición. Y esta noche hemos estado hablando de fracking, de fractura hidráulica, de qué es eso de la fractura hidráulica, que básicamente es inyectarle mierda a la tierra para sacar más mierda, es decir, gas no convencional. Hemos tocado el tema de... hemos escuchado un audio de la radio Onda Expansiva, la radio libre, una radio libre de Burgos, sobre un encuentro de organizaciones que se oponen al fracking, que se realizó en el Estado español en diciembre. Hemos hablado un poco de la parte técnica. Finalmente acabamos hablando hace un poco de el porqué, el para qué de todas estas cuestiones de la fractura hidráulica. Y hablando también de los efectos y de qué tipo de modelo económico, qué tipo de sociedad es la que sustentan, entre otras cosas, este tipo de explotaciones energéticas. Y bueno, ya lo saben, si saben algo sobre fracking, si tienen ganas de contarnos algo sobre fracking, si tienen ganas de llamarnos y compartir algo del tema, pues 93-869-333, te lo repito, 93-869-333, y aquí trataremos de pasar la llamada al aire. De verdad que sí. Y bueno, nos habíamos ido antes de la anterior canción de Nueva Era, se llama la anterior canción, se llamaba. Nos habíamos ido con la promesa de contarles, pues bueno, eso del fracking, que tiene que ver con lo que nos pasa aquí al lado de casa, que tiene que ver, porque generalmente cuando se habla de explotación de recursos, entre comillas, energéticos, pues se habla de países por allá lejísimos o de territorios por allá lejísimos. Y pues parece que en este caso no es tan así. Ya lo saben, si ven el fracking al lado de su casa, lo escucharon primero en Balas Perdudas. Entonces, pues ahora, como lo prometido es deuda, vamos a ver por qué estamos hablando, entre otras cosas, del fracking hoy acá. Sí, bueno, tal y como antes de aquí al señor... Siam. Al señor Siam. Ens trobem amb el fet aquest que el fracking el volen implementar també aquí al costat, ben al costat de casa nostra. I bueno, la guerra pues, no només està a l'Iraq, està a l'Afganistan, sinó que l'hem de traslladar aquí també, perquè al cap i a la fi és el que pretenen imposar-nos un model de consum energètic que al cap i a la fi ens fa mal a tots i totes, no? Bueno, com sol passar en aquests casos, diguem que la informació sobre les explotacions de recursos, entre cometes, a la majoria de llocs no és una informació que sigui molt fàcil d'accedir, tot i que sí que s'ha fet pública a través del Ministeri d'Energia i Indústria, no? I actualment a Catalunya trobem que s'han realitzat 6 permisos o s'han demanat per part de les empreses interessades 6 permisos per poder dur a terme el fracking aquí a Catalunya, no? Fins a l'actualitat només hi ha un d'aquests projectes que s'està duent a terme actualment ja, i que s'estan fent les primeres exploracions diguem geogràfiques, geològiques i tot això per veure la viabilitat econòmica i suposadament ambiental i tot això d'aquesta implementació del fracking, no? I que seria exactament el projecte, s'anomena així, projecte Ripoll. I com us podeu imaginar, pues, aquest projecte es duria a terme per les comarques, sobretot del Ripollès i la Garrotxa, i ja avui en dia pues, això, estan fent com prospeccions geològiques per poder tirar endavant aquest projecte, no? Però, si mal no estoy, señor Negra, no solo a la Garrotxa y a... ¿Cómo es que se llama esta otra comarca que acabas de nombrar? Ripollès. Y el Ripollès, creo que tampoco, inclusive aquí al lado realmente de nuestra sí. casa. Sí, bueno, primer anirem parlant primer d'altres llocs on també hi ha previst dur aquests altres projectes així molt, molt per sobre, no? Hi ha el projecte Darwin, que afectaria més aviat a les comarques de Lleida, no? Un altre dels projectes és el projecte Leonardo, que en aquest cas estaria implementat cada cop més a prop, a les comarques de Berguedà i d'Osona. I ja aterrissant més aquí al costat, no, pues ens trobem que aquí a la comarca del Bages hi hauria tres projectes que ens agafarien. El primer de tot seria el projecte La Pedrera, que aquest va ser sol·licitat el seu permís per l'empresa Enegas a la Generalitat de Catalunya el passat 18 de juny del 2011. Enegas. Enegas, exactament. Sí. Estaria bé que la gent s'anés recordant el nom. Familiarizando con estos nombres de estas empresas porque algo me dice que las vamos a empezar a escuchar. Sí, sí. Esperem que sí que tothom sàpiga el nom de les empreses i de qui són els responsables de tots aquests desastres que estan duent a terme, no? El projecte de la Pedrera afectaria, entre d'altres, els municipis de Valls de Torroella, de Súria, Cardona, Pla de Torroella, Cases de Mata Amargor, és a dir... Encima de la mina de sal ponemos el fracking, vamos que... Està clar, no? Bueno, aquesta és una de les coses que també tenim ganes de ressaltar, no? Que aquí ja, a nivell hidràulic, tenim una salinització de les aigües molt forta que afecta directament a la nostra salut i ho està fent des de fa anys, no? Si a més hi posem aquesta pràctica del fracking, pues, òbviament pot tenir unes conseqüències bastant tràgiques. Me imagino que el Cardener serà un río completamente asequible para ver a los niños y a las niñas bañándose en sus plácidas piedras y playas, tal y como lo vemos hoy en día. Con las aguas poco salinas del Cardener. Home, estan fantàstiques aquestes aigües. Bueno, jo no sé què fan tant els científics aquí investigant d'on prové el càncer, si, mare meva, per posar un sol exemple, em sembla si que estamos... amb el model energètic i de vida que tenim, jo crec que la qüestió no està en buscar solucions científiques a aquests mals, perquè em sembla que si no canviem de model de vida, la nostra generació, als 40 anys, se'n va... Ja te digo pa dónde se va la generación. Sembla bastant a la merda. Però bueno, seguirem amb un altre dels projectes, el projecte Fontanella, que aquest bueno, va ser sol·licitat el 31 de desembre de l'any 2008 a la Generalitat de Catalunya per l'empresa Petroleum Gas and Oil, que és una empresa de gas natural. Aquest projecte afectaria també a municipis molt pròxims com són els de Sallent, Cabrianes, Navarcles, Sant Fruitós, Pineda de Bages, Sant Martí de Torroella, Callús, Torrella de Baix, el Serrat de Castellnou, etc, etc. Mejor dicho, todo por ahí. Sí, un altre cop ens trobem exactament en el mateix. Y otra cosa que me llama la atención de lo que dice el señor Negra es que es una empresa con un nombre larguísimo, pero que en últimas es de gas natural. Acordémonos que esa historia también ya no la sabemos de memoria. Las empresas que van con otro nombre, pero que no son las empresas distintas a las 4, 5, 6 o 10 de siempre, que terminan cambiándose el nombre, pero haciendo la misma mierda. I bueno, l'últim dels projectes que també afectaria aquí les nostres comarques i la nostra regió és el projecte de les Pinasses. Aquest projecte va ser demanat a la Generalitat de Catalunya el 14/7/2008 i aquest sí que ja està aprovat, que es va aprovar el 30 d'octubre de 2010 per la Generalitat de Catalunya i també estaria dut a terme per l'empresa Petroleum and Oil and Gas. Veieu que el meu anglès és fantàstic i perfecte, pues, aquest és el... ¿Cómo decirlo? Petroleum Oil and Gas. Yes, I do very yes, well. Yes, very well. Very well, very pues well. Para que lo recuerden, en pésima pronunciación, Petroleum Oil and Gas. Y la otra con mejor pronunciación, Petroleum Oil and Gas. Yes. Yes, thank you. Aquest projecte, més o menys, per tenir una petita idea de l'envergadura que podria arribar a tenir aquest projecte, no, afectaria aproximadament 12.842 hectàrees de terreny. O sigui que són extensions de terreny bastant 12 grans. 12.000 quantes, perdó? 12.482 hectàrees de terreny. Hòstia, hagan de cuenta 12.000 no sé quantos camps nou de futbol vueltos mierda, pa sacar gas. Sí, i el lloc específic on sembla ser que es començarà a muntar la infraestructura per dur a terme les perforacions serà entre Navas i Balsareny. Així que una miqueta atentes tots i tots els per aquelles terres, perquè igual es ve el fracking a sobre. Y se nos viene encima, o sea, realmente como dice el señor Negra, no es que sea una cuestión de que de pronto sí, de pronto no. Como lo escuchábamos en el audio también, ya hay algunos permisos otorgados, como este último que nos contaba el señor Negra, y cuando no son los cosas aprobados de explotación, están en estudios de impacto ambiental que sabemos cómo van a acabar también. o están en estudios para ver si es viable hacer fracking, que también algo me dice que ya sé por dónde van a acabar. Sí. Per últim, bueno, una miqueta de, per saber una miqueta més de tot això també, no? Pues, que hem rebut un correu electrònic ara fa res que ens han dit que el proper Pèsol Negre realitzaran el dossier central sobre el tema del fracking. Sí, clar. Mira, justo aquí en nuestro super hiper mega correo guay radiobala.radiobala@gmail acaba de ver el correo al que se refiere el señor Negra. Ya saben que también si nos quieren escribir pueden hacerlo a radiobala.radiobala@gmail.com, asunto balas perdudas, y ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios, opiniones, amenazas y demás. Entonces, pues no sé, ¿les parece si hacemos otra breve pausa musical y ya entramos en la recta final de este Chapas Perdudas de hoy? Venga. Pues bueno, ya que hemos visto por dónde van a hacer el fracking aquí en Cataluña, no se espanten, tranquilos, no solamente en Cataluña, también hacia el País Vasco, también hacia Asturias, también hacia Burgos, Castilla y León, Cantabria, Jaén, bueno. Un momento, abro un poco el mapa, vale. Y ya os digo mejor, que quizás es interesante eso también para darnos cuenta y para... Yo qué sé, ir uniéndonos en toda la península. Bueno, hay aquí en frente a Tarragona, en Tarragona, son los que se saben por ahora. Zona del Golfo de Cádiz, por todos lados, cerca de Alicante, Andalucía, por todos lados. O sea, cerca de Madrid, cerca de Guadalajara también. La zona toda esa de Burgos, Palencia, bueno, norte de Aragón, sur de Aragón, o sea... Incluso parece ser que en las Islas Baleares ya no vamos a poder ni ir de vacaciones en verano. Así que, bueno, con la mala noticia de que se jodieron las próximas vacaciones a las Islas Baleares por el fracking, los dejamos con un poquito más de música y no se preocupen que por todo el estado español están haciendo estudios o otorgando licencias de fracking. Ya nos vemos de aquí a nada y venimos con lo último de estas balas perdudas. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Nuevo tu ya sales a la calle, te mueves, entras y sales siempre. Seré el primero que se joda el de frente. ¿Dónde está tu mente, hermano? ¿Puesto que venta en el mercado? Sobradamente preparado para acabar parado. Ya parado, yo prefiero estar currante lo que sea antes que convertirme en trepa y competir con mis colegas de mala manera. Pa, no mola nada, ya sé, es el mundo vacío de ideas. De la fiesta subvencionada por los que manejan. Ya sabes, empresarios, políticos y toda esa puta mierda. Pero por eso, ¿a qué esperas? Salte la simbología empática, dogmática. Mirar hacia adelante, apelación constante. Compra, elige bandera, después renuevas. Algo sale mal en esto, tu traje, que la publicidad se encargará del resto. ¿Qué es esto de imposibilidad de desarrollar una identidad? Varias formas de exclusiones, hermetismo, poblaciones encerradas, caldo de cultivo, verán lo que una rabia que desemboca violencia, que no es nada comparada con la que llevan implícita las vallas publicitarias. Caer sino aterrizar. Bombardeos de modelos a seguir, para hechos que hace sufrir. De envidia quien no los tiene. No me mientas, no me digas que la juventud está dormida. Que el rey del sueño eterno eres tu cabrón. Y cualquier iniciativa es manipulada por los medios de información, como la ocupación. Y ahora dime tú, ¿qué coño tiene voz y voto en televisión? No sé siempre. Las cosas cambian menos de lo que parecen. Luego, en consecuencia, el pueblo no piensa. Prefieren las cadenas a la libertad en esta situación. Algo acabará por explotar, porque lo importante no es caer sino aterrizar. Por mucho que me diga la peña, no me importa, es mi mundo. Los maderos han cargado un colega y ahora esperas que no lo use para llenarles el puto cuerpo de agujeros. Asasan de pules, azules, verdes o marrones, aquí mil razones, cabrones, para no respetar a esa jauría de perros guardianes del orden. Caer sin aterrizar. Que dime que esto va bien. Que esté en el caos que está llegando. caer sino aterrizar. ¡Oh! Mundos dominados por el culto, las cosas recogen lo que siembras aunque mañana te escondas. ¿Qué harás tú? Basas tu hedonismo en las drogas. A corto plazo ese tipo de vida mola. Si la vida es corta y que duda cabe que no hay nada de malo, de hecho el hedonismo siempre he practicado. No voy de moralista ni mucho menos de sano, temero tener el valor de mirarte a la cara en el espejo. Eso fue el recibimiento de Todo va bien de La Pan, la última canción de Balas Perdudas, hoy lunes por la noche de enero, cuando son las 11:30. Y pues continuamos acá con más Balas Perdudas. Hoy hemos estado hablando de fracking y también ensayamos una nueva sección en el programa de memoria. Y pues bueno, hablamos un poquitico del tema de hoy del fracking, que es meter mierda para sacar gas de mierda, para continuar perpetuando un sistema de mierda, donde los que tienen el chupachú por el palito, pues quieren seguirlo teniendo y para eso necesitan, parece que gas ahora. Entonces, pues también un poco estuvimos hablando de estas consideraciones respecto al fracking, a la fractura hidráulica, abordamos el tema de los recursos, del lenguaje que utiliza siempre el poder para perpetuarse y de cómo a veces interiorizamos ese lenguaje sin darnos cuenta. Hablamos un poco de los efectos ambientales y respecto a la salud que puede tener este tipo de explotación para conseguir energía, como es el fracking. Y finalmente terminamos aterrizando primero aquí en Cataluña para darnos cuenta de que está muchísimo más cerca de lo que pensamos este tipo de situaciones y este tipo de consecución de supuestos recursos energéticos. Y finalmente, pues eso, terminamos hablando un poquitico de que no es solamente aquí en Cataluña, sino que se realiza en distintos lugares del mundo y en general en todo lo largo y ancho del territorio de este estado español. Y precisamente ese es uno de los dos temas que quisiéramos abordar en esta recta final de Balas Perdudas antes de despedirnos con este programa de hoy. Y es la división político-administrativa o las zonas fronterizas que generalmente se escogen para realizar este tipo de estudios y de explotaciones energéticas. Sí. O sea, igual es interesante también mirar un poco las técnicas que utilizan, las estrategias. Bueno, hemos hablado de lo de confundir lo más posible con los nombres, o sea, tanto los nombres de las empresas, que son, al final son los mismos, y quizás se podía también hablar de un ejemplo como Colombia, donde que son siempre las mismas familias, ¿desde hace cuánto? Desde hace 200 años, pero también aparte de las familias, por ejemplo, allá no hay Endesa, pero hay Codensa, que es igualmente la misma Endesa, pero la seccional colombiana que se llama Codensa. Claro. Gas Natural no ha hecho eso, sí, claro. Se sigue llamando Gas Natural allá. Entonces eso, que son siempre las mismas empresas, la misma gente que hace lo que hace con el Chupa Chups, como has dicho tú. Y bueno, para hacer un ejemplo sencillo, que es lo que sale también en el documental ese que mencionamos antes, pues una de las personas que movió, que empujó más el fracking era el Dick Cheney, cuando estaba de vicepresidente. Y bueno, es también uno de los jefes de Halliburton, o sea, una empresa que está metido dentro de la extracción de petróleo y gas. Y del fracking, tanto en Afganistán, Irak y bueno, todo el mundo. Y bueno, se ve que nos cuentan lo que quieren, van ahí confundiendo las ideas, y así lo hacen con los nombres de las empresas y así lo hacen con los nombres del mismo fracking. O sea, se llama fracking, se llama fractura hidráulica, se llama radial jetting, se llama de muchas maneras. Si posible en inglés, para confundir lo más posible a la gente que no habla muy bien inglés. Y bueno, otra cosa que hacen es lo de utilizar las fronteras. O sea, en el Estado español, por lo menos, se ha visto claramente que cuando piden zonas para hacer las prospecciones y para eventualmente ir sacando el gas, intentan pedir unos cuadrados que cubren varias regiones o varias comarcas, varias provincias. Entonces, encontraremos mirando un mapa que algunos de esos cuadrados pues pasan de Cantabria al País Vasco, o eso de Cataluña a Aragón. Y eso es precisamente para hacerlo más difícil, para hacer recursos legales, que obviamente no sirven para nada, porque si no, o sea, no estaríamos en esta mierda desde principios. Pero eso, que de todas formas intentan hacerlo más difícil para que no se sepa a quién hay que apelar para parar esta cosa, o para investigar por lo menos. Y bueno, se utilizan zonas fronterizas y se utilizan también zonas poco pobladas, para empezar por lo menos. Luego otra cosa que intentan hacer para confundir es siempre con el rollo ese del trabajo. Y precisamente, como se ha dicho en el audio desde Burgos, precisamente en este caso específico no habrá trabajo. O sea, los pozos del gas sacado con el fracking necesitan muy pocas personas y muy poco mantenimiento comparando con otras cosas. Entonces, que nadie se crea que nadie se vaya creyendo el cuento del trabajo, porque no hay trabajo en general y de esto no habrá trabajo. Así que mejor dejar de trabajar y autogestionarse la vida entre todos. Y bueno, el último tema, lo del agua, queríamos hablar un poco, mencionar que por un lado los efectos que habrá, los terremotos, la contaminación del aire, la contaminación del agua, pues esos son efectos muy dañinos, pero son solo una parte del discurso, especialmente en cuanto al agua. Porque la otra parte del discurso es que el agua como recurso, siempre entre comillas, pues es uno de estos recursos del futuro. O sea, que se dice ya desde hace tiempo que habrá guerras hechas por el agua, y quizás ya ha habido guerras. Por ejemplo, tenemos lo de los Altos de Golán ocupados por Israel, y bueno, se dice que el río Jordán, pues que ya han entubado tanto el río, ya han sacado tanta agua para las cultivaciones en el desierto de Israel, del estado de Israel, que bueno, prácticamente puedes pasar el río en cualquier sitio sin mojarte más arriba de las, ¿cómo se llaman estos? Rodillas, eso es. Bueno, lo mismo los de los zapatistas en el Chiapas, también hace años han visto a israelitas, a gente de Israel, agentes de Israel, yendo por ahí y poniendo señaladores GPS donde hay agua. O sea, que están interesados en el agua. De la misma manera, se ha visto también Estados Unidos mover su base militar más grande desde Ecuador a una zona de Paraguay, y también parece que sí, simplemente, o más que nada, para cuestiones de control del agua en el futuro. Y aquí en Manresa controlan el agua poniéndole multas a la gente que va a sacar el líquido precioso de una fuente de uso público. Entonces, así está el patio, gente. Pero bueno, después de un silencio radial que nos han dicho que no se debe hacer, entramos ahora sí en la sección de despedidas de este Balas Perdudas de hoy, lunes 28 de enero. Y pues bueno, esperamos que el programa de hoy les haya llevado datos, les haya llevado información, les haya servido. hayan aprendido, conocido, escuchado lo que sea de esto del fracking, que estén atentos y atentas, porque creo que ya sabemos la que se nos viene o la que ya desde hace rato nos está cayendo respecto a este tema. Y pues bueno, de... Sí, bueno, informar-los que segurament el pròxim Ballada Esparduda serà dintre de 15 dies, si no m'equivoco, el dia 11 de febrer, i que possiblement el tema que tractarem en aquest Ballada Perdudes és un altre tema de total i candent actualitat com sol passar, que és el tema de la repressió. Entonces, pues eso, como acaba de decir el señor Negro, aquí en Balas Perdudas, siempre con temas de vibrante y candente actualidad, trataremos de que el próximo programa vaya del tema represión, represivo, y no lo prometemos, trataremos. Pero bueno, aquí ya creo que con esto terminamos el programa de hoy. Señor Fosc, señor Negra, señora Topos, de mi parte ha sido un placer, ha sido un gustazo nuevamente aquí encontrarnos en Radio Bala y en Balas Perdudas. Y pues fins un altra, muchísimas gracias a ustedes por esta noche. Fins la próxima. Vinga, bona nit a tothom i vinga, tothom contra la fractura hidràulica. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes también por habernos escuchado, por habernos dejado entrar en donde quiera que nos hayan dejado entrar esta noche. Y pues bueno, pásensela bien, pórtense mal y ya lo saben. La próxima vez que vean, escuchen o sientan una bala perdida, pónganle cuidado que a lo mejor dio en el blanco y ustedes ni cuenta se dieron. Salud y anarquía, gente. Salud. Balas Perdudes, un programa de acción directa contra informativa. Balas Perdudes, tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Balas Perdudes, al final la punteria.